sin lugar a dudas una de las noticias más importantes a nivel nacional de las últimas horas fue el pedido de pase a retiro por parte de el general César Milani, jefe del ejército argentino, y para conversar acerca de las impresiones y las consecuencias que hay, si es que puede llegar a haber alguna consecuencia, sobre todo desde el punto de vista judicial. Recordemos que Milani está investigado por distintas causas, una por enriquecimiento ilícito, pero otras que tienen que ver con la violación de derechos humanos durante la última dictadura, ni más ni menos. Y una de las abogadas que muy consecuentemente ha denunciado a Milani es la actual diputada nacional por el Frente de Izquierda, Miriam Breckman, a quien ya tenemos en comunicación. Miriam, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Buen día. ¿Es una buena noticia, se puede decir, el pase a retiro de Milani? Es algo por lo que nosotros veníamos reclamando. Ahora, obviamente, la buena noticia va a ser cuando se termine la impunidad. Tengo que mencionar que, bueno, que todos decíamos, los que venimos trabajando en estas causas de hace tanto tiempo, que era evidente que este señor siguiese formando parte del ejército argentino, que condujera a las Fuerzas Armadas, era obvio que era un impedimento para poder avanzar en su juzgamiento. Ahora, dicho esto, debo aclarar que la justicia argentina no se caracteriza por haber perseguido por sí sola a los criminales de lesa humanidad, sino que en cada caso concreto han tenido que pelear muchísimo las víctimas, hemos tenido que pelear muchísimo los organismos de derechos humanos, porque por sí solas las causas no avanzan. Así que este es un primer reconocimiento de lo que veníamos denunciando. El gobierno lo sostuvo mientras pudo, pero se han sumado nuevas denuncias en el último tiempo y ya era insostenible la situación en Milani. Ahí nos mencionabas que el cambio de su condición, digamos, pasar a la vida civil, era algo necesario como para profundizar. ¿Qué tipo de privilegios tenía por el hecho de ser el jefe del ejército? El privilegio es político, centralmente es político. Ustedes vieron que en la Argentina es muy difícil que se avance contra un funcionario en general por cualquier causa. Imagínense avanzar por delitos de lesa humanidad. Si estamos peleando todavía que tantos de aquellos que participaron en la dictadura sean juzgados, mucho más aún se complicaba porque él tenía una gran protección. Además, les pongo un ejemplo concreto. Hoy el ejército argentino, reconocido por el propio Ministerio de Defensa, tiene 1.403 agentes de inteligencia. Imagínense que esos 1.403 agentes de inteligencia, es evidente que no están viendo, como dijo Snowden, que Inglaterra espía a Argentina, porque nos enteramos por los diarios de eso. Entonces, todo eso hace un aparato que impide que cualquier avance contra un personaje que tiene un cargo tan importante. Uh-huh. Se conoció también casi inmediatamente el reemplazo de Milani. Queremos preguntarte acerca si tenés algún tipo de noción, de información sobre los antecedentes y el currículum del nuevo jefe del ejército. No, aún no. Así que, pero bueno, con Milani también costó bastante reconstruir la realidad, ¿no? No es que rápidamente pudimos reconstruir quién era Milani, así que creo que es un tema pendiente para los próximos días, ver bien quién es este personaje, porque como te decía, nosotros con el diputado Nicolás del Caño, en una interpelación a Capitanich, le pedimos que nos envíen cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad quedaban en funciones, y respecto a las Fuerzas Armadas, más de 3.300 miembros participaron en la dictadura y hoy están en funciones. Es un número altísimo. 3.300 oficiales del ejército. 3.300. Es verdaderamente un número que espanta, como a 32 años de democracia todavía haya 3.300 oficiales que estuvieron en servicio durante la sí. dictadura. Digo, y recién mencionabas el tema de que toda la información que hay hoy sobre Milani tardó mucho tiempo, por lo que es de prever o es de creer que dentro de esos 3.300, digamos, haya algunos que estén en las condiciones similares, digo, de haber actuado del modo de Milani. Claramente, bueno, estoy hablando con gente de Mar del Plata, la Armada, que en la ciudad, como ciudades como las de ustedes, ha tenido tanta incidencia en la represión. En la Armada también los números son altísimos, muchísimos de los altos generales, de los altos cargos de la Armada, perdón, están ocupados por personajes que provienen de la dictadura, y esta situación se repite en la aeronáutica, que tiene el porcentaje más alto de las tres fuerzas. Es decir, creo que Milani es y era la punta de un iceberg, y por eso también se lo protegió tanto. Uh-huh. ¿Pensás que Milani ahora, digamos, va a tener que presentarse a declarar, que va a tener otro tipo de situación a la hora de ser juzgado? ¿Puede avanzar un poco más el tema de la causa, ya que no ocupa más este rango en la fuerza? No confío, como te decía antes, no confío que por sí sola la justicia tome medidas. Uh-huh. Confío en lo que he confiado siempre, que es en la fuerza de nuestra denuncia, de la movilización, para que estos crímenes sean juzgados. Uh-huh. Miren, hace algunos días nada más se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición del conscripto Ledo, uno de los casos por los cuales es investigado Milani. Ustedes estuvieron presentes junto a la familia presentando un habeas corpus. ¿En qué está hoy por hoy la causa por la desaparición de Alberto Ledo? Bueno, es una causa que tendría que haber avanzado, que sigue todavía enlentecida, sufriendo todo tipo de trabas, y por eso hemos viajado a Tucumán con Graciela Ledo, y e hicimos también una presentación de una amicus curiae, que significa una presentación de organismos de derechos humanos acompañando lo que Graciela viene reclamando, además del habeas corpus que presentamos en distintos lugares del país. Uh-huh. Miriam, te saco un minuto de este tema, porque aparte de este rol que tenés como abogada, también sos candidata en la ciudad de Buenos Aires. Queremos consultarte acerca de cómo viene la campaña, cuáles son las expectativas. Estamos en la recta final, el próximo 5 de julio son las elecciones en la capital federal. ¿Cómo viene esta recta final para el Frente de Izquierda? Mira, esta elección es muy complicada. La ciudad de Buenos Aires tiene más de 2 millones de votantes en el padrón y no tenemos ni un solo espacio de radio o televisión gratuito al cual podemos acceder. Así que es una campaña muy desigual, porque la ciudad de Buenos Aires enfrentamos no uno, sino dos grandes aparatos, como son el del Frente para la Victoria, que apoya a su candidato Recalde, y el del macrismo, que abarca junto con los radicales también a Lustó, porque juegan en el mismo espacio político. Así que imagínate, si decimos en general que las elecciones vienen siendo polarizadas, lo que es la ciudad de Buenos Aires, para competir contra estos grandes aparatos, cuando nosotros no tenemos los apoyos de los empresarios ni de ninguno de los que están interesados que ganen estos candidatos. Así que venimos haciendo creo que una gran campaña con la fuerza. Como dice nuestro lema, es una realidad, con la fuerza de las mujeres, los trabajadores, con la juventud, pero en condiciones sumamente desiguales. Uh-huh. Y sobre todo porque uno de esos aparatos tiene la subtren Metrocleta. No, eso ya es increíble. Mirá, tuvo que salir un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que no se caracteriza por ser muy opositor al macrismo, tuvo que sacar un fallo diciendo que frenaran todo eso, porque es terrible cómo utilizan el dinero público para hacer campaña para sus candidatos. Ayer además me causaba gracia, yo estaba en un canal de televisión cuando me lo mostraron, porque además tuvieron el cuidado de cintar la fórmula de la ciudad con Rodríguez Larreta y Santilli, y al lado la de Macri con Michetti, claro. O sea, con la fórmula presidencial, es decir, era una foto para la campaña electoral descaradamente. Es una vergüenza lo que está haciendo el PRO en una ciudad que tiene chicos que mueren en talleres clandestinos, que el dinero se gasta en promocionar a sus candidatos. Uh-huh. Había un fallo también del Tribunal Supremo de la ciudad que le pedía a Rodríguez Larreta que en campaña no haga este tipo de actos. Sí, tuvo que salir un fallo porque... ¿Y cómo es que ayer se presentó...? Sí, porque el fallo es de la semana pasada. En violación del fallo, exactamente. Claro. Vuelven a hacer lo mismo... Pero bueno, tienen impunidad. Cuando hay impunidad para esas cosas también. El gobierno de Mauricio Macri ha sido un gobierno que se ha movido con una impunidad y una protección mediática que pasará a la historia. Miriam, nada, agradecerte muchísimo la atención. Debes estar muy ocupada con todas estas cosas. Te mandamos un gran abrazo desde Mar del Plata. Bueno, sí, la verdad es que me habían llamado de distintos lugares, pero queríamos charlar con ustedes porque cada vez que vamos a Mar del Plata, la verdad que el recibimiento que tenemos en esa ciudad es muy grande. Y bueno, y saludar también, aprovechar para saludar a Gustavo Vicini, a todos nuestros compañeros de allí. Gran amigo y compañero, Gustavo Vicini. Yo tuve la oportunidad de estudiar con él en la facultad, y bueno, dentro de poquito. Bueno, mirá qué bueno, Claro. Gran tipo, el precandidato del PTS en Mar del Plata. Miriam, sí. Seguramente nos veremos pronto cuando se acerquen las elecciones generales de octubre, así que te mandamos un abrazo, muchas gracias.